necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores, comenzamos una nueva reunión en este nido oculto en lo alto de un árbol escondido en algún salvaje bosque de Cantabria. Estas reuniones ya sabéis que habitualmente, si no hay imprevistos, las emitimos cada dos jueves desde el nido hasta nuestros portales de iVoox y YouTube, y además nuestros vuelos son reemitidos cada sábado a las 5 de la tarde en Radio Almaina, la radio libre de Granada en el 88.5 de la FM. En esta ocasión nos hemos reunido para volver a hablar del consumo crítico de alimentos, esta vez poniendo el foco en otra de las diversas aristas que constituyen esa compleja ecuación que es el consumo crítico de alimentos. Hoy hablamos en el nido de el consumo local o de proximidad. Salgan a hacer grandes compras. Compren con la mayor rapidez posible. No se detengan a interactuar con nadie. El dinero en metálico no es seguro. Mejor paguen con tarjetas. Estas y otras muchas consignas han sido máximas promovidas por los gobiernos y que, sin entrar a cuestionar hasta qué punto han sido y son necesarias o no, de manera encubierta han conllevado muchos comportamientos y aceptaciones sociales que el sistema capitalista llevaba mucho tiempo tratando de instalar en nuestras vidas cotidianas. Entre todo ello, el mensaje de ir a hacer nuestras compras a las grandes cadenas de distribución ha sido fomentado por el Estado más que nunca. Frente a esta situación, desde todos los territorios, mucha gente se ha ido organizando para tratar de construir alternativas que apoyen a los pequeños y medianos productores, poniendo énfasis en la producción local. Desde el Pájaro Observador, esta semana que hemos querido hacer un pequeño análisis de la situación en Cantabria. Y para ello entrevistaremos a Acopio, a la red de productores de Granja en Granja, y a la recientemente creada Red Cántabra de Apoyo Mutuo, que entre sus iniciativas han comenzado a organizar y repartir cestas de apoyo rural. Tres redes de consumo de alimentos con distintos enfoques y tiempos de existencia, pero todas ellas con el foco puesto en la producción local. Además, desde la red de consumo de proximidad Efecto Ecológico, a quienes ya entrevistamos hace unos meses en el nido, nos han facilitado algunos datos de cómo han funcionado sus pedidos durante el confinamiento. Sin más, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. También marchemos a toda hostia, asomaos a la ventana. El pueblo es verde, entre mil historias que contar, la sonrisa puesta y el viento de cara. Y vimos caer chimenees, vimos arder astilleros, vimos gente venir, vimos gente colar. Y sigue el tren, sigue el tren. Stramer en una parada sentóse a la vera de Andrés Solar. Miraban pa' la cresta de Baristo, Aida de la Fuente y Belarmino Tomás. Sean McGowan apigazaba y Phil Lynott no paraba de fumar. Un coro de mujeres cantaba, volveremos a quemar. Vimos mañanes fríes, indios, mineros y guardias civiles. Vimos gente rir, vimos gente llorar. Y sigue el tren. Sigue el tren. Temazo cargadito de flow a cargo de la banda asturiana Dixebra, el cual sacaron en 2017 coincidiendo con su 30 aniversario. Tras este inciso musical, vamos entrando en materia. En primer lugar, os queríamos compartir unas cifras que nos ha hecho llegar y analizado muy amablemente Jorge, secretario de la Red de Consumo de Proximidad Efecto Ecológico. Jorge además gestiona la plataforma digital desde donde se hacen los pedidos de Efecto Ecológico. Y bueno, a través de los datos nos comentó que una primera observación que han notado es que se hicieron muchísimos más pedidos a nivel semanal y no mucho más pequeños. Es decir, que mucha más gente pasó de pedir cada 15 días a pedir cada semana durante el confinamiento. Y por otro lado, esta observación es un claro incremento de pedidos al contabilizar el total mensual de los últimos meses. Aparte, entrando un poco más a fondo en los datos, teniendo en cuenta la estacionalidad, nos comentaba Jorge que se nota un incremento muy considerable respecto a los mismos datos de años anteriores. Además, dentro de cada pedido, tanto en el número de líneas de pedido como en la cantidad económica pedida, también se nota mucho el claro aumento que ha habido durante las semanas del confinamiento. Y de hecho, nos comentaba que los datos de mayo duplican a los de enero, que, bueno, aun teniendo en cuenta la estacionalidad, les ha supuesto un incremento enorme. Incremento que, según nos comentaba Jorge, sus compañeros lo han percibido directamente en la carga de trabajo a la hora de la preparación de los pedidos. Así que vamos, en definitiva, que desde en Efecto Ecológico han notado un aumento importante en su actividad durante el confinamiento. Bueno, pues hechas estas anotaciones iniciales, muchas gracias de nuevo a Jorge y a Efecto Ecológico por compartirnos toda esta información. Y continuamos con la entrevista que nos ha preparado Eva con Javi, del grupo de consumidores Acopio, que es un grupo que anexo además tiene un otro grupo de trabajo que se llama Averedas. Este grupo, el cual se autodefine como grupo de desconsumo, surgió en 2008 como alternativa en búsqueda de la soberanía alimentaria. Así que vamos a escuchar a Eva y Javi. Dentro, entrevista. Hola. Ay, hola, Javi, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hemos hecho la introducción presentando un poco el grupo de consumo al que perteneces, que se llama Acopio. Y nada, pues queríamos saber si nos podías contar un poquito así cómo surgió el proyecto. Bueno, pues Acopio, estoy revisando papeles porque no me acordaba, y surgió en junio del 2008 a partir de una cooperativa que existía entonces de agroecológica, llamaba Salto de Mata, que tenía una panadería y unas huertas, y entonces digamos, como una manera de ir avanzando en estos temas de la soberanía alimentaria y tal, y como que se quiso dar el paso a cómo adquirir pues productos que se consumen, ¿no?, que se necesitan de alimentación, y no solo de alimentación, porque hay alguna cosa que no es de alimentación. Y así fue como surgió Acopio. Y funcionáis por medio de una asamblea, ¿no? Sí, vamos, dentro del universo de los grupos, de los así llamados grupos de consumo, porque Acopio se define como grupo de desconsumo, pero bueno, sería más difícil entrar a desglosarlo. Dentro del universo de los grupos de consumo, que hay una variedad muy amplia de prácticas y de cómo hacerlos, Acopio es asambleario y horizontal. O sea, eso quiere decir que todas las decisiones se toman en una asamblea. Y es horizontal en el sentido de que no hay delegación de funciones. Dentro de los grupos de consumo a veces hay algunas tareas que son más engorrosas que otras o más técnicas o más difíciles, pero en Acopio digamos que las compartimos todos y las vamos rotando. Entonces sí, en ese sentido somos asambleares y horizontales. Bueno, aparte de ser un consumo, bueno, ya han salido los términos, ¿no?, como desconsumo y estas cosas, quería preguntaros un poco si tenéis alguna línea que puede ser como de política, de autogestión, más o menos cómo entendéis que tienen que ser los productos o cómo tiene que funcionar un grupo de desconsumo en este caso. Bueno, Acopio tiene ahí unos principios ahí que se han ido trabajando con el devenir de los años en las asambleas, y que claro, después está el tema, ¿no?, de cómo los principios los fijas, digamos, son letras sobre papel. Después, con las prácticas cotidianas, digamos que los van ahí como moldeando. Acopio intenta, por un lado, tiene algunos principios, vamos a decir, prácticos, o sea, se ocupa de productos no perecederos. Uh-huh. Acopio hace hacemos dos pedidos al año, uno en abril y otro en octubre. Trabajamos productos no perecederos por un lado, porque haciendo dos pedidos al año, digamos, productos frescos, no tiene ningún sentido, ¿no? Para el consumo que tiene de productos frescos, pedir dos veces al año, ¿no? Claro. Porque su adquisición, digamos, es más continua. Eso es por un lado, y por otro lado también por las dificultades que da la gestión de un grupo grande, colectivo de gente para la recogida de productos frescos. Entonces nos dedicamos a productos no perecederos. Sí. Trabajamos con, o sea, digamos, lo que serían productos ecológicos dentro de la amplia variedad. Digamos que Acopio funcionamos por confianza. Entonces no necesitamos que algo se publicite como ecológico o que desde un punto de vista, digamos, administrativo se califique como ecológico. Estamos hablando del sello, ¿no? Que se basa más en las prácticas de cómo se produce. Uh-huh. Otra cosa sería que intentamos eliminar intermediarios. Uh-huh. Dentro de lo posible intentamos trabajar directamente con productores. Esto pues no siempre es posible. Sí. Y primamos lo local también, o sea que sí. Haya circuitos cortos de distribución. Sí. Y en general eso, lo local, se podría ceñir a lo estatal. Sí. Dentro de que hay algunos productos que obviamente no se producen en España y les compramos de fuera. Sí. Y entonces ahí pues lo que buscamos es que sea producto de comercio justo. Sí. Y hay una serie de vetos. Por ejemplo, están vetados productos de China, de Turquía y de Israel. Uh-huh. Por diferentes motivos políticos. Uh-huh. Y no me acuerdo si había alguna otra más. Básicamente, si no me he olvidado de ninguna, básicamente esos son los vetos. Los criterios, los más criterios. O menos de los productos. Sí. A la hora de tener como una red de productores a nivel local, ¿os es fácil? ¿Tenéis algún problemilla? ¿Cómo crees que es esto? Aunque hay cosas que evidentemente pues es que no se producen aquí y no se puede... No entiendo la pregunta exactamente. Pues como que, o sea, que si ¿qué es... problemático? Pues problemático a la hora de, pues, si no se conocen productores o tenéis problemas a la hora de, bueno, pues esto un poco, la información o las redes de productores, que igual no está tan orientado, ¿no?, a un consumo así, sino... Bueno, la historia, desde que empezó, sí, en el 2008, se fue como, digamos, por un lado, gestionando una cosa que parece simple, pero no lo es tanto, que es cuáles son las necesidades, ¿sabes? ¿Qué productos necesitamos? Sí. O sea, digamos, listar esos productos, sí, y después ir buscando dónde podíamos conseguir esos productos, vale, que cumplían una serie de... Entonces, desde el 2008 se han ido haciendo relaciones con muchos productores, se han ido buscando cosas, uh-huh, y en general primamos siempre que la relación que está establecida es la, digamos, que permanece. O sea, sí, que compramos el aceite a alguien, lo llevamos comprando desde hace muchos años a alguien, sí, pues porque apareciera una cosa mejor, más guay, mm, o sea, no, pues no vamos a dejar, ¿no? Porque sí, digamos que como que necesitamos que las cosas se basen en unas relaciones de confianza, sí, entre el productor y el consumidor. Sí, sí. Y me estoy yendo por las ramas y no me acuerdo que me habías preguntado. Bueno, esto, que si conocéis productores locales, y os es fácil llegar a... Sí. Entonces, siempre que han ido surgiendo nuevos productos o nuevas cosas a buscar, uh-huh, hay alguien, el trabajo en Acopio se divide por comisiones, uh-huh, comisiones que van rotando, entonces a quien tiene la comisión de nuevos productos, pues se dedica a buscar productores. Sí. A veces con algunos productos pues es relativamente fácil o se ha logrado, y con otros productos pues aún se sigue. Por ejemplo, ahora mismo estamos todavía buscando algunas cosas que parecería que podrían ser fáciles, y no, una cosa era el trigo sarraceno. Y te quería preguntar también por otro proyecto que parece que estáis compartiendo un poquito lo que sería pues espacios y gentes, que es el proyecto de Averedas. Sí, bueno, el proyecto de Averedas es un proyecto que surgió de dentro de Acopio, que es un poco independiente. O sea, digamos que la gente que participa en Averedas, no toda está dentro de Acopio, ni toda la gente de Acopio está dentro del proyecto de Averedas. El proyecto de Averedas es un proyecto de trabajos colectivos. Digamos que es una forma de retomar las maneras de los trabajos comunales. O sea, en trabajos comunales que prácticamente, no sé si existirá alguno, topamos, prácticamente están desaparecidos, ¿no? Que antiguamente en los pueblos, cuando tenían que hacer trabajos que afectaban a la comunidad, pero no a nadie en particular, sino a todo, a toda la comunidad, pues digamos que había una manera de gestionar esos trabajos comunales, es una forma de quedar y todos juntos hacer. Entonces, a partir de eso surgió el proyecto de Averedas, que es un proyecto de trabajos colectivos en los que hay un grupo de personas o de casas dentro de él, y una vez al mes se va un día a trabajar a una de las casas, las necesidades que tengan. Entonces, cada casa, pues dependiendo de sus necesidades de, ¿no?, pues trabajos que son más penosos de absorber ahí entre la familia, por ya sea por su carga de trabajo, o por su dificultad, o por su necesidad de mucha mano de obra, pues se hacen en Averedas. Una preguntilla así al respecto, que estos trabajos suelen ser como más en los pueblos o en casas así, en fincas. No sé si es por alguna razón o porque está centrado en esto, pero igual en Santander también funciona Averedas, o es más así. Pues ahora mismo, ahora mismo la gente que está dentro de Averedas, todas es, digamos, rural. Sí. Vive en lo que llamaríamos el medio rural. Sí. Durante la historia de Averedas, es cierto que la inmensa mayoría ha sido de entornos rurales. Sí. Aunque ha habido algunos casos de puntuales de cosas más urbanas. Sí. Pero sí que es, supongo que tenga que ver con que en el entorno rural es más común, ¿no? Sí. Más necesidad de estos trabajos, ¿no? Que igual en los entornos urbanos vivimos de una manera en la que hay muchas de esas necesidades de trabajo que ya nos vienen cubiertas por la propia organización urbana. Sí, es verdad. Además, es que es de donde nace, ¿no?, lo comunal dentro de lo rural, y parece que es que hay una necesidad ahí intrínseca. Sí, vale. Bueno, no sé, yo creo que ahí hay un debate de fondo que sería muy arduo, y ahora mismo ni se me ocurre ni por dónde salir. Pero sí que es cierto que en la práctica es lo que nos marca. Sí. Vale. Y nada, ya para acabar, solo te quería preguntar, igual después de escuchar esto, pues hay mucha gente que como que sí, que igual, pues eso, empezando a hacer pedidos con otra gente o esto de colectivizar trabajos y tal, como que sí les surge ahí como una necesidad de hacerlo colectivo, y quería preguntarte si tú nos sabrías dar pues algún consejo alguna idea o algo para empezar a mover un proyecto así. Si quieres hacer algo, hazlo. Eso es lo primero. Después, en Acopio, o sea, todas las prácticas que tenemos son reproducibles. Sí. O sea, de hecho, Acopio funciona como con una, no sé si lo hemos llamado alguna vez de alguna manera, pero podría definirlo ahora como una masa crítica máxima. O sea, tenemos un número, que ahora mismo no recuerdo cuánto es, de un número máximo de familias que puede acoger el proyecto dentro de su de su estructura, o sea, un número por el que no queremos pasar de ese número porque no sabemos si por encima de ese número seríamos capaces de gestionar el tamaño que tendría el grupo. Entonces, en algún momento, cuando se ha crecido de más, se ha intentado, pues gente que igual quería entrar en el grupo, pues decirles, oye, pues quizá podéis montar vuestro propio grupo. Entonces, desde ahí, desde Acoque, podemos dar toda la información de la que nosotros manejamos y nuestras formas de, ¿sabes? Pues los contactos, por ejemplo, que puede ser importante. Y después las maneras de actuar, que claro, pero eso ya es, ¿no? Que cada uno puede coger las que quiera, pero puede verla. O sea que si se quiere hacer, lo único que hace falta es ánimo y buscar información, y en Acopio pues la podemos tener. Qué bien. Bueno, pues por mi parte yo no tengo ninguna pregunta más. No sé si tú quieres añadir algo o algo que hayamos dejado por ahí a medias para concluir. O... Vale, no, a mí igual recalcar que cómo es la forma de funcionar. En Acopio, o sea, en Acopio hacemos dos pedidos al año, uno en abril, otro en octubre. El trabajo está dividido en comisiones, lo que llamamos comisiones, o sea... En Acopio hay ahora mismo, no me sé el número exacto, pero hay 20 y tantas familias o unidades, no me acuerdo cómo las llamamos. O sea, que familias pueden ser personas, pueden ser familias, pueden ser grupos de familias, o sea, 20 y tantas unidades. Y el trabajo se organiza por comisiones. Entonces hay una serie de que llamamos comisiones de pedidos, que son los productos que pedimos, pueden estar agrupados generalmente por productor. Entonces cada comisión se carga del pedido de ese producto. Y después hay unas comisiones, digamos, genéricas. Pues hay una comisión de cuentas que se encarga de lo que sería las cuentas. Hay otra comisión técnica que se encarga de la gestión del instrumento de Internet que utilizamos. Hay otra comisión de una comisión interna que se llama, que digamos que se encarga pues de la gestión de la comunicación interna, correos, de actas, etcétera, y otra externa que se encarga de la comunicación con la gente que se interesa por el proyecto. Y hay alguna otra comisión que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, o sea que, pero vamos, lo fundamental es que estas comisiones van rotando. Para que todo el mundo participe dentro de sus posibilidades participe de la gestión, pues van rotando para que nadie se especialice, ¿no? Nadie sea el de las cuentas o nadie sea el de la comisión técnica. O sea, que es, digamos, una manera de bajar a tierra lo del concepto de autogestión. Sí. Sí. Pues cómo hacerlo. Sí. Vale. Pues, no sé, muchas gracias, Javi, por haber estado este ratito y haber aguantado ahí todas las preguntas. Y nada, que os deseamos ahí mucho ánimo y eso, ser un ejemplo y esto, ese ofrecimiento a decir, bueno, nosotros tenemos esta experiencia, así que si queréis, esto es lo que nosotros hemos dado de sí. Qué guay. Pues nada, muchas gracias. Vale, venga, un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, y ahora vamos con la siguiente entrevista a la red de Granja en Granja, en la que Alex ha estado hablando con Jorge, que además es presidente de la asociación Slow Food Cantabria, de la cual nació esta red como uno de sus proyectos hace unos 5 años aproximadamente. Vamos con ello. Hola. Buenas, Jorge, ¿nos oyes? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, parece que funciona la conexión, que últimamente hemos tenido varios problemas y como estamos todavía cada uno grabando por separado, en un nido, no nos hemos juntado todavía para hacer grabaciones, pues está siendo un poco precario todo, pero bueno, espero que se oiga lo suficientemente bien. Nada, bueno, en primer lugar, que muchas gracias por concedernos la entrevista, por cedernos un poco de vuestro tiempo y nada, quería empezar con una pregunta sencilla. Bueno, no sé si es tan sencilla, pero espero que la pueda responder. De granja en granja, tal y como lo hemos visto en internet y como lo hemos estado comentando entre varios, no es una cooperativa de consumo al uso. Entonces, nos gustaría que me dijeras cómo os definís y qué es exactamente el proyecto de granja en granja. Bueno, te lo explico desde el principio. Digamos que ante una asociación que creamos hace ya 5 años, que es Slow Food Cantabria, desarrollamos distintos proyectos. Y el que más nos hemos volcado últimamente es este proyecto que se llama De Granja en Granja. Entonces lo definimos como una red, ¿no? Es una red de colaboración especialmente entre productores que desarrollan un trabajo muy ligado al medio rural para tratar de tejer redes en todos los sentidos y poder darle una perspectiva mucho más global de lo que podría llegar a ser una simple cooperativa, ¿no? En Cantabria conocemos el tipo de cooperativas especialmente ganaderas y alguna cosita más, ¿no? Así que hay algún ejemplo más diferenciado. Cuando hablamos de red, se amplía todavía mucho más, porque no solamente tratas de trabajar en cuanto a lo que son los productores locales, sino que también es importante figurar o darle una mención especial a lo que nosotros definimos como coproductor. El coproductor no es más que ese consumidor consciente o concienciado de que detrás hay un productor que sopesa una economía local y que de alguna manera contribuye o incluso es capaz, a través de su elección, de modificar esa forma de producir, ¿no? Entonces es algo mucho más grande, por decirlo así. Sí que es verdad que no se gestiona como una cooperativa, simplemente es una red en la que sí que se proponen las cosas en modo asociativo y se van sacando conclusiones y a partir de ahí pues tomando unas líneas de acción u otras, ¿no? La primera línea de acción que tomamos fue darle esa imagen a la producción local para que el consumidor pueda visitar y conocer de primera mano, de mano de los productores, cómo se vive, cómo se trabaja, cómo se hace cada alimento que se llevan a la boca. Sí. Y yo creo que está funcionando. Es un proyecto. Sí, dime. No, en ese sentido que comentabas, ¿cuál es el papel o cuál sería el papel del consumidor de Granja en Granja? Porque hemos visto, por ejemplo, que en la web te puedes registrar como voluntario o visitante, que iría un poco en la línea de esto que acabas de comentar, pero ¿cuál sería el papel del consumidor en el proyecto? Bueno, el primer papel y el más lógico es mantenerse informado, ¿no? De cualquier actuación que hagamos. Y el segundo, que es realmente el que más nos interesa a nosotros, es que exista ese feedback, esa información que retorne al productor para saber cómo y qué producir, incluso a quién producir, o a quién dar de comer. Y es algo muy importante, eso se pierde. En las grandes cadenas de distribución eso no existe. Más allá de eso, del ticket de la compra, ¿no? Cuando ven que hemos comprado. Pero no hay opinión acerca de los productos, ¿no? Entonces, cuando tejemos esta red, sí que pretendemos que el consumidor sea capaz de ser crítico y además de poder educarlo, ¿no? ¿Cuál es una de las partes débiles, ¿no?, de la producción local? Pues siempre es que es un producto de temporada. No podemos salirnos de las estaciones. Y eso el consumidor, muchos consumidores todavía no son conscientes de que es así. No comen un producto en agosto, pretenden comerlo en enero, como puede ser una hortaliza, y no... Sí. La puede encontrar, pero no va a tener la misma calidad que la que tendría un producto fresco y de temporada. Es más, en esa línea. Otra parte, cuando hablamos del visitante o del voluntario, es que hay personas que colaboran en la red de una manera más activa, fortaleciendo toda esta asociación. Personas que nos ayudan a realizar imágenes, a realizar diseños, a mantener la página web, a difundir en redes sociales y ahora últimamente pues también a aprender a cocinar y a conocer las cualidades nutritivas, ¿no?, de cada producto. De cada producto. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleváis existiendo como red y cuántos productores y productoras tenéis asociados? Mira, pues el proyecto lo empezamos 5 granjas hace, pues yo creo que 4 años. Para tratar de darle fortaleza a un proyecto, a una idea que ya existe en Francia desde hace más de 20 años, que es de Ferm, hemos cogido el mismo nombre, de Granja en Granja, pero queríamos hacerlo algo mucho más profundo. No queríamos que se basara únicamente en granjas que abren sus puertas un fin de semana al año, la gente le visita y ya está. Queríamos aprovechar ese tirón y poder realmente crear esa ese modelo asociativo. Realmente el año pasado hicimos la primera jornada de puertas abiertas con 20 granjas. A día de hoy somos 28 y son granjas que tienen una orientación hacia la sostenibilidad, una concepción de la sostenibilidad, sí. Que no excluye a aquellos que no tienen una certificación ecológica. Vale. Simplemente que se busca un modelo transformador de explotaciones que, bueno, pues que a lo mejor por falta de conocimiento o porque en sus condiciones no se lo permiten, pues no pueden certificar en ecológico, pero sí hacen prácticas que son beneficiosas tanto para el medio ambiente como para el medio social y económico, ¿no? Sí. Entonces no por eso, o están manteniendo alguna variedad autóctona, que también es importante, que en otros modelos, pues bueno, no han podido. Sí, bueno, el tema del sello ecológico, ¿no? es una cuestión que da mucho que hablar, ¿no?, en ese sentido. Sí, que bueno, no siempre se trata del sello ecológico, ¿no?, como comentas. Claro, el problema es que la connotación ecológico frente a la certificación ecológico son distintas. Entonces la percepción que tiene el consumidor a veces no es la misma. Claro. Y muchos prefieren consumir algo local que ven cómo se ha cultivado frente a una certificación de un producto que posiblemente les venga de fuera, ¿no? Claro, claro. Sin desmerecer lo que es una producción ecológica, que es algo complejo. Sí, sí, sí. Y la otra parte, perdona, sí, solo sí, para, sí, sí. para concretarte, la otra parte importante es que el productor tiene que ser capaz de completar su ciclo. Es decir, si un productor hace vino, tiene que tener viñas. Si un productor hace quesos, tiene que tener su leche o con algunas excepciones que existen en la red. Tampoco es todo tan tajante. Sí, vamos, que es una perspectiva integral, ¿no?, de la producción, sí. En ese sentido. Sí, porque consideramos que es un modelo que... conseguimos que toda la acción agroalimentaria parta desde ese punto primario hacia el transformador, sí. Somos capaces de enraizar totalmente en ese territorio y claro. No convertirse en meras fábricas, sí. Que además se pueden trasladar en cualquier punto del mundo. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues digamos que acercándonos un poco más al contexto actual en el que estamos metidos, os queríamos preguntar también, digamos que viendo cómo las iniciativas que han surgido a raíz del confinamiento y demás, si creéis que a día de hoy, con las herramientas de las que disponemos, los canales cortos de distribución constituyen una alternativa o un contrapoder frente a las grandes cadenas de distribución, si creéis que de verdad, digamos, es un movimiento que puede hacer frente en ese sentido. Yo he llegado a la conclusión, después de muchos años metidos en este mundo, de que son, lamentablemente, bueno, entre comillas, son dos canales que van a coexistir siempre. Va a tener que haber canales de distribución larga o mundiales o globales, y va a tener que existir canales cortos de distribución o de comercialización. Son indispensables uno de otro. Sí, es verdad que esa balanza se ha ido desequilibrando muchísimo, a un paso agigantado, realmente. La concentración de los puntos de venta ha sido uno de los grandes fuertes que ha tenido la globalización. Productos que pierden su identidad, su origen, y claro, el consumidor se ve ante una gran variedad, diversidad de productos localizados en un único punto, que además pueden aparcar con el coche, sí. Y se empieza a olvidar ese consumo de lugares mucho más pequeños o que tienen menos intermediarios, ¿no? Y sobre todo con menos especulación, como ocurre con las grandes cadenas. Yo creo que ahora nos hemos dado cuenta que sí que pueden hacer frente, al menos siempre es lo mismo, en gente que de alguna manera se conciencia en qué modelo quiere tener, de qué modelo escoge a la hora de consumir. Sí. Y en ese sentido, ¿existe en la red algún tipo de limitación en cuanto a la diversidad y la cantidad de productos que ofrece? En la cantidad sí, siempre existe una limitación. Son productores que van trabajando conforme el mercado es capaz de absorber lo que producen. Sí. Son productos diferentes. La hortaliza, por ejemplo, depende a qué público va diseñada. Sí, es verdad que no hemos hablado que por culpa del COVID ha habido un descenso importante en todo lo que es el canal Horeca de restaurantes y cafeterías, sí. Que muchos de estos productos van ahí, porque son productos, vamos a ponerlo entre comillas, son productos gourmet, son productos de mucha calidad, claro. Muy cuidados, y es verdad que muchas veces acaban en el restaurante, que es donde le dan un valor añadido importante. Sí. A raíz del corte de ese canal de comercialización, pues muchos han tenido que buscar ese consumidor final directamente, esa venta a casa, venta online, venta, ¿no? Sí. Coger la furgoneta, ir a las casas y poder vender ese producto. Es un trabajo muy difícil, muy costoso, pero sí es verdad que el consumidor suele responder y además fidelizan. Uh-huh. Despacito, pero fidelizan y es importante. Por lo menos cambia ese, una estrategia de comercialización y, bueno, te obliga de alguna manera a diversificar, que en estos tiempos yo creo que es importante. Sí, sí. Y, bueno, un poco en relación con esto, si nos puedes concretar un poco más cómo ha funcionado la red durante este periodo de confinamiento y de desescalada, y un poco cuáles son las perspectivas a medio o largo plazo. ¿Creéis que los pequeños productores van a sacar beneficio de esta situación? ¿Van a verse perjudicados? ¿Seguirán las cosas parecidas? Te voy a contestar al revés. Ahora mismo, la última pregunta quería decir. Sí, sí, sí. Ahora mismo hay una incertidumbre y hay un, yo quiero llamarlo, descontrol respecto a qué está ocurriendo con las grandes mercancías. Uh-huh. Estamos viendo noticias constantemente en el territorio español de productores que no cosechan porque les van a pagar menos. Por lo sí. tanto, no les es más económico no recoger para no perder dinero. Uh-huh. El caso de Cantabria, las producciones no son tan exageradas como estamos viendo en otras comunidades como en Andalucía o en Extremadura, pero sí que es verdad que esa incertidumbre siempre existe. Respecto a si es una oportunidad bien llevada, lo puede ser, porque al estar parado ese canal, esas grandes superficies, más que parado, digamos, frenado, sí. Da opción a que gente que no se lo había planteado entre en grupos de consumo, contacte sí. directamente con un productor porque lo ha visto en un vídeo, en una página web, en un algo, o alguien le ha dicho. Y es verdad que de otra manera igual no estaban abiertos. ¿Por qué? Porque era más sencillo coger el coche y te comprar, volver a casa y ya sí, está, ¿no? No quiero complicar la vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por ahí. Y la otra pregunta que me habías hecho... Un poco, ¿cómo habéis funcionado y qué perspectiva a medio plazo tenéis en la red? Uh-huh. Bueno, ahora, lógicamente, hemos querido desarrollar una parte más de difusión. Nos hemos centrado también en el papel del voluntario para fortalecer ese productor de una manera lo más económica posible, ¿no? Sí. Es decir, gente que se ha prestado a enseñar a muchos productores a hacer fotografías, por ejemplo, uh-huh. porque la imagen en estos momentos, si no puedes ir a visitar a un productor, pues la imagen es muy importante. Sí. Y a veces una foto mal sacada, pues su consumidor emplea una fracción de segundo en ver qué voy a comprar, sí. pues claro, se puede detener más en una foto o en otra. Claro. Esa ha sido una parte. Otra, en cuanto a una, vamos a llamarlo campaña, que hemos querido sacar, que la hemos titulado Come Cantabria Local, en la que queremos enseñar a la gente a través de vídeos cómo poder cocinar, ajá. consumir, conocer estos productos de una manera pues entretenida. Llevamos ya dos programas, los sacamos los domingos, uh-huh. Seguramente los vamos a ir alargando un poquito, hemos sacado dos domingos seguidos y el siguiente igual tardamos un poquito más. Y sí que hacemos todos los miércoles un canal directo en Instagram en el ajá. que hablamos con el cocinero Antonio Vicente, es un cocinero que trabaja mucho el producto local y sostenible, uh-huh. Habla con diversas personas, productores, y también de fuera del mundo de la producción, pues para poder cambiar impresiones y que la gente pues bueno, pues conozca de primera mano cómo se hacen esos alimentos, claro. qué cualidades tienen. Uh-huh. Incluso lo bueno del Instagram es que la gente que sigue el canal pues puede preguntar en ese momento en directo, sí. contesta las preguntas. Eso está bien, eso sí que nos hemos centrado mucho en este momento en esa parte. Uh-huh. Ahora que empieza a abrirse ya todo, ¿cuáles son nuestros siguientes pasos? Pues queremos atacar fuertemente a lo que son los mercados de productores. Es un concepto que es fácil de entender, pero es difícil de encontrar. Sí. Los mercados de productores son mercados en los que venden son productores, valga la redundancia. Uh-huh. Habitualmente no es así. Casi siempre en los mercados encontramos intermediarios. Intermediarios. Uh-huh. Que son tiendas puestas en mercados. Y claro, al final pues es otro intermediario que no es necesario muchas veces. A veces sí, pero en muchas ocasiones no. Y Cantabria es un territorio que permite que los uh-huh. productores vayan a este tipo de mercados. Empezar a diferenciar, a crear marca, a hacer un poco de divulgación, ¿no? Sí. En ese sentido. Yo creo que ahora va a ser esa nuestra siguiente paso. Uh-huh. Pues nada, bueno, pues en ese sentido, desde el Pájaro Observador os deseamos mucha suerte, os agradecemos todo el trabajo que estáis haciendo. Recientemente, yo creo que en los últimos meses, y a raíz de esto más, está habiendo bastante concienciación con el tema del producto local, o sea que creo que sí que creemos desde el Pájaro que es un buen momento, con el programa es lo que queremos también intentar, ¿no? Visibilizar estas iniciativas de consumo local, de consumo ecológico, sostenible. Así que nada, por nuestra parte, darte las gracias, daros las gracias a todos y aquí estamos para lo que queráis. Un placer, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego, Jorge, gracias. Hasta luego, chao. Un, dos, tres. Lo tiene muy bien planeado. Quieren acabar con todo lo que nos une a la vida para tenernos controlado. Las semillas que poseen. Esto que estabais escuchando es una de las primeras canciones que vamos ya conociendo de la nueva banda Tudanka, cuya voz es la de Paiko González, antiguo cantante de Cambalúa, quienes ponen sonido a nuestra intro del programa y suelen sonar también de vez en cuando en el nido. Así que nada, Tudanka se anima a acompañarnos también en nuestros vuelos libres y rebeldes, entonces bueno, irán sonando por aquí de vez en cuando. Bueno, y tras este nuevo inciso musical pasamos a la última entrevista de hoy, en la que Fer ha estado hablando con Irene, de la Red Cántabra de Apoyo Mutuo, cuyas voluntarias y voluntarios han estado organizándose para apoyar y dar respuesta a las necesidades y demandas de las personas más vulnerables durante todo el confinamiento. Dentro de las iniciativas, una vez la red estaba ya en marcha, surgieron las cestas de apoyo rural. Bueno, pues vamos con la entrevista. Buenas, pues aquí estoy otra vez por el nido y hoy os traigo una entrevista que vamos a hacer a la Red Cántabra de Apoyo Mutuo con motivo de principalmente de unas cestas de apoyo rural que han sacado y bueno, vamos a llamar a una de las compañeras de la red y nada, adelante, vamos a ver. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, todo bien por aquí, bien. Bien, todo bien por aquí. Bueno, estamos con Irene, una compañera de la red, y principalmente te queremos empezar un poco la entrevista y nos gustaría saber un poco cómo surge esta red. ¿En qué momento se toma la iniciativa de crearla y con qué fin? Vale, pues la red surge un poco, en realidad surge el segundo día ya de confinamiento, después de decretar el estado de alarma, porque desde Cantabria No Se Vende pues identificaba un poco la necesidad de vertebrar una red que aún iba ya coordinando las iniciativas que ya se estaban empezando a generar en el territorio cántabro, porque ya pues eso, veíamos pues desde ACPT iniciativas, ¿no?, de organización de voluntarias, también el propio, bueno, vosotras desde el Pájaro Observador también iniciasteis pues eso, ¿no?, una serie de mensajes que tenía la intención de generar este tipo de redes de vecinas. Uh-huh. y nace un poco con el fin de dar respuesta a las necesidades y las demandas de las personas que son más vulnerables durante la situación de confinamiento, que pueden ser personas de riesgo, personas mayores, y también a las trabajadoras y trabajadores del Servicio Cántabro de Salud, porque estábamos viendo que en estos, o sea, la vorágine esta de los primeros días, había muchísimas necesidades que no estaban cubiertas y que las instituciones estaban siendo un poco negligentes con ellas. Bien, bien. Y entonces, entre los principales promotores, os has citado una serie de organizaciones que están por toda Cantabria, y uh-huh. te queríamos preguntar, porque nos llamó la atención que más o menos al mismo tiempo, un poco después de que surgiera esta red, desde el gobierno de Cantabria se lanzó una iniciativa que se llama Cantabria a Domicilio. Y queríamos saber un poco qué pensáis desde la red, qué opinión tenéis sobre esta iniciativa. Sí, o sea, nosotras, es verdad que a raíz de que empezáramos la iniciativa de las cestas de apoyo mutuo, que vimos que tuvo una acogida y una demanda bastante grande por parte de, pues eso, de la población cántabra, pues vemos un poco como siempre pasa esto, ¿no?, de que las instituciones van un poco a remolque de las iniciativas de los movimientos sociales y las demandas populares. Entonces, vimos en un principio que pensábamos que, bueno, que dentro de que es eso, al final, pues eso, una especie de, ¿no?, de copia de iniciativa, pero que además cuando sí. entramos dentro de la noticia y vemos que están trabajando con empresas como Just Eat o Glovo, pues nos sorprende mucho, porque lo que se vende como algo que en principio va a ayudar a las productoras y productores de Cantabria, pues al final, eso, trabajar con una empresa que ha tenido y ha recibido tantas denuncias, ¿no?, por las condiciones en las que se encuentran las trabajadoras, que incluso la justicia catalana pues ya ha tenido o ha emitido varias sentencias, ¿no?, en contra de esta empresa, porque crea falsos autónomos, ¿no? Y nos, o sea, eso, nos sorprendía un poco la hipocresía, ¿no?, del gobierno, de pretender ir o pretender hacer una iniciativa que quería darse una imagen de que venía a ayudar a trabajadoras cántabras, cuando luego utilizaba empresas que reproducían unas condiciones muy precarias. Tal cual. Y ya volviendo un poco a vuestra iniciativa más concretamente, dentro de las iniciativas que sacáis desde la red, una de las más destacadas por difusión e impacto es la cesta de apoyo rural. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues un poco al igual que se va vertebrando la red, que vemos, o sea, vamos pues tomando un poco el pulso de cuáles son eso, las necesidades, ¿no?, que vamos teniendo, o sea, que vamos viendo y observando, pues compañeros de la red veían eso, que pues vivían en los mismos pueblos en los que trabajan productores locales, y con el cierre de los mercados de proximidad y también de bares y restaurantes, pues conocían personas que no estaban pudiendo pues sacar su género adelante, ¿no?, y darle salida, porque pues estos, o sea, estas formas que al final eran su medio de vida, pues estaban cerrando. Entonces, a raíz de ello, pues es cuando se nos ocurre hacer la iniciativa de las cestas. Ajá. ¿Y nos podrías dar números generales, así un poco, por ejemplo, cestas repartidas, productores o productoras beneficiadas, número de consumidores alcanzados, así, vamos, a grandes rasgos, vamos? Pues sí, o sea, cestas hemos repartido entre la primera y la segunda tanda que hemos hecho unas 815, 820 más o menos, yo creo, y luego los productores que han participado de la iniciativa han sido 44 familias de productores, y las personas, pues eso, el número de cestas más o menos repartido, el que son las personas que se han beneficiado. Bien, bien. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué otras iniciativas habéis llevado a cabo durante la existencia de esta red? Pues ha habido varias iniciativas que se han ido dando de forma paralela, un poco eso, según lo que os comentaba, íbamos viendo que había diferentes necesidades, y pues las que más yo creo que han funcionado ha sido la cuestión del acompañamiento telefónico, que es algo que ha surgido también un poco después de empezar pues a hacer los recaos, ¿no? Y la compra de medicamentos. También el reparto de EPIs a centros sanitarios y también a personas individuales y pequeños comercios. Una página de Facebook que se llama Purri, en la que la gente podía pues eso, ofrecer algo que ella no necesitase, pero que creía que podría tener una segunda vida, y las personas pues demandarlo, ¿no? O también eso, pues decir, oye, necesito unas muletas porque me ha pasado esto, no puedo forma de conseguirlas, y alguien pues de forma altruista se las daba. Uh-huh. Y así que tenga en la cabeza, pues... No, perfecto. Bueno, también el Banco Obrero de Alimentos es una asociación que ha estado funcionando bastante, o sea, bastante bien, ayudando a más de 20 familias y ha estado trabajando y sigue trabajando ahora de forma autónoma. Bien, bien. Y bueno, ya por último, ¿qué planes de futuro tenéis? ¿Existe la posibilidad de que el proyecto continúe a medio plazo? Pues ahora mismo sí que estábamos empezando un poco la desescalada de varios servicios de la red, o sea, el tema de la centralita o el tema del reparto de EPIs, pero hay algunos proyectos como el que te comentaba, pues eso, del Banco Obrero o la página de Apurri, que sí que funcionan de forma autónoma. Y de todas formas, además, entre las voluntarias lo que se ha decidido es que la red como tal y las alianzas que se han establecido y las redes no desaparezcan, no es ahora cogemos y no sé, volvemos todos para casa y cerramos la puerta y no se hace más, ¿no? Sino que va a quedar en un estado latente por si se necesitara otra vez, pues eso, retomar la estructura, pues que siguiera fuerte y con personas pues activas en ella. Pues nada, perfecto. Pues muchas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros y nada, espero que hayas estado a gusto, si tienes alguna cosa así que quieras comentar o algo. Lo único, agradecer también el trabajo de todas las voluntarias y todas las personas que han estado pues eso, trabajando de forma desinteresada en la red, y también gracias a vosotras pues por darnos voz. Nada, gracias a vosotras. Chao. Adiós. Pues ahí quedan las reflexiones de Irene, en representación de la Red Cántabra de Apoyo Mutuo, quienes, por otro lado, siguen debatiendo la posibilidad de darle continuidad a la estructura que se ha conseguido construir en estos meses de confinamiento. Desde luego, a nuestro parecer, en el Pájaro Observador, algunos adjetivos con los que definiríamos a la Red Cántabra de Apoyo Mutuo serían, sin duda, un espacio que aspira a la transformación social desde abajo, un espacio de autogestión, de autoorganización y de trabajo en red. Entonces, bueno, son adjetivos que riman mucho con los que se podrían definir a las cooperativas integrales, que son iniciativas de transición que buscan construir una forma de vida donde ni la banca ni el Estado sean necesarios. Y sin duda que aspiran a juntar todos los elementos básicos de una economía como son la producción, el consumo, la financiación e incluso la moneda propia, tratando al mismo tiempo también de integrar todos los sectores de actividad necesarios para vivir, por ejemplo, la sanidad. Esto es todo un desafío que habrá quien dirá que es algo utópico, pero bueno, en el Nido creemos que las utopías están ahí para guiarnos constantemente y, bueno, algunas veces hasta acaban haciéndose reales. Pero, en fin, aquí dejamos caer el debate sobre el cual, por nuestra parte, la verdad que nos gustaría ahondar con un posible futuro programa centrado en este tema de las cooperativas integrales, quizá entrevistando a algunas personas que participen o incluso hayan fundado algunas. Bueno, y antes de despedirnos, queremos sumarnos a una denuncia colectiva que se está haciendo en Cantabria y ante la que se está tratando de dar una respuesta contundente por parte de muchos colectivos, y es que la autodenominada Asociación Cultural Alfonso I en Santander, que son en realidad un grupo vinculado a la Falange Montañesa y al partido fascista Frente Nacional, y que además han protagonizado en diversas situaciones agresiones ultras y promueven mensajes de odio e intolerancia, pues este grupo, como acostumbra hacer la extrema derecha en tiempos de crisis e incertidumbre como los que estamos, se han estado dedicando a repartir y colgar carteles en comercios locales y, bueno, y por las calles de Santander, con un encubierto nacionalismo en forma de mensajes y lemas que, bueno, tratan de aparentar inocencia. Es la clásica estrategia del fascismo y ante ello, aunque sin pretender darles mucha publicidad, creemos que es importante contribuir a que quienes nos escucháis, en caso de que no hayáis oído hablar de este grupo, pues bueno, seáis conscientes de quiénes son estos personajes y lo que realmente pretenden con estos lemas, si es que veis sus carteles o les veis a ellos mismos por las calles. y en este caso en concreto en conexión con este programa además, que es que tratan de mezclar la producción local con el nacionalismo. Entonces, bueno, en respuesta a ello, lo he dicho, la sociedad, muchos colectivos de la sociedad cántabra han hecho un llamamiento a colocar en su lugar otro cartel que se está moviendo y que apela a la defensa del comercio local libre de exclusión y discriminación. Bueno, para quienes nos escuchéis y queráis recibir este cartel o simplemente más información sobre este tema, podéis escribir a reddefensorascantabria@gmail.com. Repito, reddefensorascantabria@gmail.com. Y nada, ya por último queríamos cerrar el programa con una última breve anotación, y es el hecho de que tampoco debemos olvidar que las redes de consumo local, además de desarrollarse, deben aspirar a que sus productos sean accesibles a toda la población. También a la población más necesitada, que bueno, estos días recurre, estamos viendo, ¿no?, en diversos medios de comunicación que está teniendo que recurrir al apoyo de los bancos de alimentos. Bancos de alimentos que, bueno, principalmente se nutren de alimentos que les proporcionan las grandes cadenas de distribución, de una manera caritativa y además bajo su totalmente cuestionable criterio nutricional basado más en cálculos monetarios que en salud, ya que suministran pues principalmente productos industriales con excesos de hidratos de carbono, por ejemplo, los cuales son muy poco recomendables para dietas sanas y equilibradas. Entonces, bueno, en definitiva, que el consumo local debe también ser una alternativa que aspire a ser accesible al total de la sociedad, al mismo tiempo que nunca debe dejarse influenciar ni manipular por mensajes de intolerancia y odio. Y el vuelo de esta semana. Esperamos que este programa contribuya con otro granito de arena hacia el desarrollo de las redes de producción y consumo local como alternativa real a la gran distribución. Por último, no queríamos cerrar este programa sin recordar la crítica situación de los trabajadores de la Nissan, a los cuales ofrecemos toda nuestra solidaridad. Dicen que para la Nissan no hay solución y bueno, desde el Pájaro Observador creemos que la solución es la nacionalización y la autogestión. Pues nada, regresamos dentro de dos jueves y os avanzamos por un lado que en el próximo programa hablaremos del despoblamiento en el mundo rural y presentaremos algunas ideas y alternativas que fomenten el retorno al medio rural. Por otro lado, os compartimos que estamos ya muy cerca de cerrar nuestra segunda temporada, que terminaremos a finales de junio. Pero bueno, de momento nos vemos dentro de dos jueves, lo dicho. Y mientras tanto, estamos en contacto, como siempre, por redes sociales, en nuestro Facebook, Twitter, Instagram, o también podéis escribirnos a elpájaroobservador@gmail.com. Seguid volando libres y rebeldes. Nos vemos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.